Mi amigo querido, en este estudio vamos a ver 5 puntos. Primero, lo que realmente cuenta en la vida cristiana es conocer a Dios. Todo lo demás son detalles, tal vez necesarios, pero la esencia de la vida cristiana es conocer a Dios. En segundo lugar, veremos el contraste entre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y los pequeños dioses que el ser humano fabrica. En tercer lugar, veremos el mensaje de arrepentimiento que Jeremías predicó a las personas que iban al templo en sus días, pero que sin embargo no vivían la esencia del mensaje. Después, veremos la sentencia de muerte que estas personas le dieron a Jeremías y finalmente cómo el profeta fue liberado. Empecemos leyendo Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Mira, para entender estos dos versículos, necesitamos ir al contexto. Jeremías continuaba sufriendo por causa del pueblo de Judá, no apenas porque el pueblo no le oía o porque lo perseguía en vez de aceptar las advertencias divinas, sino porque Jeremías sabía la tragedia que se estaba avecinando y él no deseaba ver a sus compatriotas sufriendo. Si el pueblo se hubiera arrepentido, hubiera regresado a los caminos del Señor, con toda seguridad, el fin hubiera sido otro. Pero aquel pueblo parecía que no tenía entendimiento. En ese contexto, Jeremías se proyecta como un símbolo de Jesús que sufrió horrores por causa del pecado de su pueblo. Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jeremías también predicó entre los suyos y los suyos no lo recibieron. La sierva del Señor dice que cada pecado nuestro hiere al Señor y aumenta su dolor. En la cruz Jesús estaba sufriendo por todos los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos. Entonces, de algún modo, Jeremías entendió, aunque sea pálidamente, el sufrimiento de Jesucristo, que no era solo el dolor físico, emocional, sino el saber que ese pueblo a quien él había venido a rescatar era el propio pueblo que lo estaba persiguiendo. Su pueblo era un pueblo orgulloso en su propia opinión. Ellos cumplían o pensaban que cumplían todas las leyes y normas. Y si dependiese de sus obras, pues ellos creían merecer la salvación, pero su corazón estaba lejos de Dios, preocupados en detalles insignificantes, periféricos, y olvidándose de la esencia de las cosas. Por eso Dios les dice, quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Quien quiera vanagloriarse, que se vanagloríe, no de lo que hace o de lo que no hace, sino que se vanagloríe de conocerme. ¿Qué es lo que le complace a Dios de acuerdo al texto que leímos? Entenderme y conocerme. Ah, querido, hoy podemos mirar al pasado y pensar cómo aquel pueblo fue tan terco para no entender que la vida cristiana se construye teniendo en cuenta como centro a Cristo. Pero yo te pregunto, ¿qué haces tú en tu vida personal? ¿Encima de qué construyes tu fe? Esta es una pregunta que solo tú puedes responder. En la segunda parte de este estudio, veremos el contraste entre los pequeños dioses de los paganos en los tiempos de Jeremías y el verdadero soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, a quien ellos habían abandonado. Mira cómo describe Jeremías 10, versículos 2 al 5, a los dioses falsos. No sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril, luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillos para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan, y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Ah, mi amigo, evidentemente Jeremías habla aquí de los pequeños dioses fabricados, lo que hoy nosotros llamaríamos de ídolos o imágenes. Pero la pregunta es, ¿son ídolos apenas imágenes esculpidas delante de las cuales nos arrodillamos esperando que nos hagan algún bien? ¿O un ídolo puede ser también cualquier cosa que ocupe el centro de nuestras atenciones, dejando a Dios de lado? La lucha de los pequeños dioses para ocupar el lugar que le pertenece a Dios empezó en el cielo cuando Lucifer quiso ocupar el trono y recibir la adoración que solo le pertenece a Dios. Desde aquel día, el clamor del enemigo parece haber sido el siguiente: por favor, adórenme a mí, no adoren a Dios. Pero si finalmente no quieren adorarme a mí, entonces adoren a cualquier cosa menos a Dios. En ese cualquier cosa está incluido el propio ser humano, sus ideas, sus filosofías, sus costumbres. El humanismo de nuestros días enseña que el ser humano no necesita de Dios. El humanismo enseña que el hombre puede ser su propio Dios. Y esa idea le pareció fascinante a Eva en el jardín del Edén, cuando la serpiente le dijo: si comes del fruto del árbol, serás como Dios. Y esa idea continúa fascinando a las multitudes. Por otro lado, el materialismo es la adoración de las cosas: casas, carros, posesiones. Y el mundo de las celebridades adora personas famosas, artistas de cinema, televisión, cantantes famosos y hasta pastores. Hay gente que es capaz de colocar a un pastor por encima de Dios y de la iglesia. Esa es la triste realidad del mundo en que vivimos. Bueno, años después de Jeremías, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, 21 lo siguiente: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Ah, mi amigo querido, por esto justamente es que el mensaje del tercer ángel es: teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Hoy más que nunca nosotros tenemos que llevar a las personas a adorar a Cristo, a adorar a Dios, a confiar en Él, no a confiar en seres humanos. Pero como digo, vivimos en días cuando el ser humano quiere hacer lo que él quiere, lo que él siente, lo que él cree. Las personas tratan de seguir a Dios, pero guiadas por sus emociones y no por lo que la palabra de Dios dice. Este es un peligro contra el cual tenemos que estar alertas. Hablemos ahora del llamado al arrepentimiento presentado por Jeremías. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. En Jeremías capítulo 26, versículos 2 y 3, encontramos la siguiente orden de Dios al profeta: Jeremías, ve al atrio de mi casa y diles a todas las ciudades de Judá que vienen a mi casa para adorarme, todo lo que yo te ordene decirles. No retengas mi palabra. Tal vez te hagan caso y cada uno de ellos se aparte de su mal camino. Así yo dejaré de hacerles el daño que he pensado hacerles por sus malas obras. Es dramática, ¿sabes?, la esencia de este mensaje. Porque el mensaje es dirigido a todas las ciudades de Judá que vienen a mi casa para adorarme. te das cuenta que esa gente iba al templo a adorar a Dios, pero evidentemente no lo adoraban. Por eso Dios les envía un llamado al arrepentimiento. Si tú revisas toda la Biblia, verás que el mensaje central es el llamado divino al ser humano. ¿A quién se le llama generalmente? Pues con toda seguridad, no es a la persona que está cerca, sino a la persona que se ha ido, al que se encuentra alejado. Y si Dios llama a este pueblo, es porque ese pueblo está lejos, pero ese pueblo va todos los sábados al templo a adorar. Aquel pueblo venía al templo para cantar, sin embargo estaba lejos de Dios. Aquel pueblo venía al templo para orar, para pedir bendiciones de Dios, sin embargo su corazón estaba lejos del Señor. Yo pregunto, ¿podríamos nosotros también caer en este terreno pantanoso? ¿Qué terreno? Creer que porque hacemos esto o no hacemos aquello, que porque vamos a la iglesia todo sábado, porque cumplimos todo, estamos bien con Dios. Ah, querido, la destrucción final no será el castigo divino porque nos portamos mal, sino el resultado natural de habernos apartado del Dios de la vida. Piensa en el caso de Judá, por ejemplo. Dios le había dicho a través de Jeremías que no hiciera pacto con Egipto. Le había dicho que arreglara las cosas con Babilonia. Era un consejo divino. Y yo pregunto, ¿Judá obedeció? No. Al contrario, consideró que Jeremías era un traidor a los intereses de la nación y se alió con Egipto. Y entonces vino Babilonia y vino la destrucción. Y ahora dime, ¿Dios castigó a Judá porque Judá desobedeció o ellos cosecharon el fruto de su desobediencia? Porque si hubieran seguido el consejo divino, el resultado hubiera sido otro. Pero ¿por qué Dios dice, así yo dejaré de hacerles el daño que he pensado hacerles por sus malas obras? Aquí da la impresión de que Dios está castigando al pueblo, Dios está mandando la destrucción al pueblo. Aquí no da la impresión de que el pueblo está cosechando el resultado de su decisión equivocada. ¿Por qué encontramos este versículo? Ah, es que este es un estilo de la literatura hebrea, se llama el estilo atributivo. Todo se le atribuye finalmente a Dios. Dios finalmente es responsable de todo, aunque Él no lo haya provocado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero lo que resalta es la preocupación divina por la salvación del ser humano. Dios no desea la muerte de nadie, por eso llama a todos al arrepentimiento. Vuelvan a mí, dice. Y si el pueblo de Dios hubiera vuelto en aquel tiempo, pues el futuro hubiera sido otro. No hubieran sufrido en las manos de Babilonia. En la cuarta parte de este estudio, veremos la sentencia de muerte que los sacerdotes y los falsos profetas le impusieron a Jeremías. ¿Sabes? La acusación de ellos era que Jeremías no podría ser un profeta verdadero porque anunciaba la destrucción de la ciudad y del templo. Entonces lo acusaban de ser un traidor. Jeremías capítulo 26, versículos 7 al 9 dice, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa del Señor. Y cuando Jeremías terminó de decir a todo el pueblo lo que el Señor le había ordenado decirles, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano y le espetaron. Has dictado tu sentencia de muerte. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que esta casa le va a pasar lo mismo que a Silo y que esta ciudad quedará asolada y sin habitantes? Esa es la pregunta que ellos le hicieron a Jeremías. Ahora, delante de esta sentencia, Jeremías presentó tres argumentos en su defensa. Primero, él no decía lo que quería decir. Jeremías dijo, yo no digo lo que yo quiero decir, sino lo que Dios me ha ordenado. Interesante, Jeremías prefería ser un profeta fiel, muerto, que un profeta fiel, infiel, pero vivo. El segundo argumento de Jeremías les dijo que por el bien de la nación y de ellos mismos deberían obedecer a Dios y arrepentirse. El profeta solo quería ayudarles. El profeta no los estaba condenando, les estaba anunciando lo que les pasaría si no se arrepintieran. Y el tercer argumento que usó Jeremías, les dijo que si lo matasen a él, estarían derramando sangre inocente. Y aquí una vez más vemos un símbolo de Jesús, de quien Judas dijo, he pecado entregando sangre inocente. Y de quien Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Jesús era ese inocente. Su sangre en la cruz fue esa sangre inocente. Jeremías una vez más está, encontramos a Jeremías aquí presentado como un símbolo del Señor Jesucristo, cuyo propio pueblo lo condenó y lo crucificó. Llegamos ahora a la última parte de este estudio. Aquí veremos la liberación de Jeremías. Hubo tres factores para que liberasen a Jeremías. Primero, los príncipes llegaron a la conclusión de que él era inocente. Mira lo que dice Jeremías 26, 16. Los príncipes y todo el pueblo respondieron a los sacerdotes y profetas. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Ese fue el primer motivo por qué lo soltaron. Los príncipes no encontraron delito en Jeremías. En segundo lugar, los ancianos presentaron dos argumentos relacionados con profetas anteriores para defender a Jeremías. El primero está registrado de la siguiente manera en los versículos 18 y 19 de Jeremías 26. Durante el reinado de Ezequías sobre Judá, el profeta Miqueas de Moreset habló con todo el pueblo de Judá y le dijo de parte del Señor de los ejércitos, Sión quedará como un campo barbechado y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. En lo alto de la colina, el templo quedará convertido en un bosque. Con todo, ni el rey Ezequías ni el pueblo de Judá lo mataron. Al contrario, Ezequías mostró su temor por el Señor y oró en su presencia y el Señor ya no le hizo el mal que les había anunciado. Y entonces los ancianos preguntaron, ¿habremos de cometer nosotros un mal tan grande contra nosotros mismos? Este fue el segundo motivo por el que soltaron a Jeremías. Pero hay un tercer motivo. El segundo ejemplo fue el del profeta Urías, que profetizó la misma cosa. Huyó a Egipto para salvar su vida, pero allí lo capturaron y lo mataron. En el caso de Miqueas, el pueblo se arrepintió, pero en el caso de Urías, no, y vino la destrucción. Ahora, nuevamente a partir de estos tres recuerdos, el pueblo tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Un factor más para que hubieran liberado a Jeremías fue el siguiente. Ajicán, un príncipe de influencia, se levantó a favor de Jeremías y lo defendió. Pero el centro del mensaje de este estudio no es la manera como Jeremías fue liberado. El centro del mensaje es el llamado al arrepentimiento. Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Él llama, llama y llama. ¿Qué harás tú con la invitación? Sabes, yo quisiera enfatizar el hecho de que el pecado de Judá no era esos pecados que nosotros pensaríamos que son motivo de disciplina eclesiástica, no. El pecado de Judá era la suficiencia propia. El pecado de Jehová era que en lugar de estar preocupados en conocer a Dios, en pasar tiempo con Dios, en reflejar el carácter de Dios, estaban más preocupados en el detalle del sacrificio, en el detalle del templo, en el detalle del santuario, en detalles que, vuelvo a repetir, pueden hasta ser importantes, necesarios, pero no son la columna central de la experiencia cristiana. Este es un peligro contra el cual todos debemos estar advertidos. Mucho cuidado con olvidándote del centro de la experiencia cristiana, que es conocer a Dios, estés preocupado en asuntos periféricos. Que Dios te bendiga ricamente.